Universal Estéreo, cultura y comunicación radiofónica. Lectura para la vida. Primera feria del libro bajo el volcán. Más de 40 editoriales con promociones exclusivas. Los mejores libros, los mejores autores. Literatura infantil, universitaria y de cultura general. La fiesta de la lectura en Bajo el Volcán. Del 30 de noviembre al 16 de diciembre en Pericón 110, Mirabal, Cuernavaca. El Fondo de Cultura Económica y el Gobierno del Estado de Morelos le invitan. Señor conductor, el Gobierno del Estado de Morelos le informa. El operativo que restringe la circulación de su automóvil un día a la semana en el Distrito Federal y zonas conurbadas del Estado de México opera de la siguiente forma. De lunes a viernes de 5 de la mañana a 22 horas. Sábado y domingo puede usted circular libremente. Gracias por contribuir al equilibrio ecológico y protección del ambiente. En Universal Estéreo son las 6 en punto. Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando. Eres distinto y me gustas. Eres alegre y me gustas. Eres todo para mí. Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando. Eres único y me gustas. Eres tan tierno y me gustas. Eres todo para mí. Eres mi talla perfecta. Eres la luz de mis sueños. Eres mi mundo pequeño. Eres todo para mí. Eres un loco y me gustas. Eres tan sabio y me gustas. Eres todo para mí. Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando. Eres el sol de mis días. Eres mi dulce alegría. Eres todo para mí. Eres mi talla perfecta. Eres la luz de mis sueños. Eres mi mundo pequeño. Eres todo para mí. Eres como el horizonte. Eres como la nostalgia. Eres mi melancolía. Universal Estéreo.

Participa en la fiesta deportiva de Morelos. Al lado de los mejores corredores de Puebla, Distrito Federal y diferentes puntos del país, en un ambiente estimulante y emotivo que te proporcionan las comodidades de Cuautla, Cuautlisco, Casasano, Cocoyoc y Huastepec. Premios, 15 millones de pesos en efectivo a los tres primeros lugares en las categorías juvenil, varonil, veteranos y femenil abierta. Trofeos a los 10 primeros lugares de cada categoría. Inscripciones, Boulevard Benito Juárez número 304, Cuernavaca, Morelos, en el Club Deportivo Yautepec y en el propio Centro Vacacional IMSS Huastepec. Quinta Carrera Atlética de la Solidaridad, IMSS Huastepec. ¡Participa! Aprende ganando. La Dirección General de Alumbrado Público y Electrificación del Gobierno del Estado te invita a sus cursos en los que podrás aprender electricidad básica, electricidad, electrificación, así como iluminación decorativa y teatral. Los cursos inician este 30 de noviembre. Interesados, acudir en la calle Sonora número 10 de la colonia Flores Magón. Aprende ganando. Universal Estéreo 102.9, la frecuencia de los eventos especiales. En Universal Estéreo, las 6:14.

insolente, sin dejar de hablar. Y vuelvas a mirarme sin importarte con quién estoy. ¿Por qué me cambia todo? ¿Por qué lo pienso todo? Porque si vuelves a hacerlo, Universal Estéreo, la 621. La Dirección General de Policía de Tránsito del Gobierno del Estado de Morelos le comunica. Con el propósito de mejorar la actuación del personal operativo y administrativo de esta corporación, pone a su disposición los siguientes teléfonos: 1397-67 de la Dirección General, 1359-56 de la Dirección Operativa, 1710-00, extensiones 138, 140 y 130, para recibir cualquier queja del mal comportamiento de los servidores públicos de la misma. Atentamente, la Dirección General. El Instituto Nacional de Administración Pública convoca a los mexicanos a participar en el Premio INAP 1990. El trabajo ganador merecerá 15 millones de pesos y será publicado por el INAP. La fecha límite para recibir investigaciones es el 11 de enero de 1991. Para mayores informes, llamar a los teléfonos 570-6769 y 570-6945. Universal Estéreo, 102.9. La frecuencia de lo nuestro. Nadie se va del todo, siempre y de algún modo nos queda un poco de su amor. Tras la ventana, por los rincones, entre recortes y fotografías, y en una silla que hoy está vacía. Nadie se va del todo, siempre y de algún modo nos queda un poco de sabor. En la camisa, sobre la almohada, entre las manos y en cualquier caricia, y en lo profundo de los sentimientos. Nadie se va del todo, siempre y de algún modo algún trocito quedará de su alegría, de su nostalgia, de aquella luz que había en su mirada y la verdad que había en sus palabras.

a mi pobre corazón.